momento creo que Venezuela jugó muy a lo que ellos querían y no pudimos imponer nuestro estilo, nuestra marca en la cancha, y eso nos costó mucho en el primer cuarto. Creo que también propio de primer tiempo, perdón, creo que es también propio de los nervios del primer juego, estar con nuestra gente, pero bueno, nos sacamos el primer tiempo encima y creo que de a poquito fueron funcionando las cosas. Sabíamos que si nos poníamos en ritmo de Venezuela íbamos a salir perdiendo o no íbamos a jugar el juego que queríamos, así que a raíz de buena defensa encontramos buenos tiros. Creo que no somos un equipo de 67 puntos, podemos meter aún más puntos, pero bueno, siempre es importante empezar con una victoria. Lo que pasa es que, como bien vos decías, ¿no? Ese primer tiempo Venezuela jugó muy a lo que ellos querían y ustedes ya salieron en el tercer cuarto, se notó, ¿no? El crecimiento en el juego de Pato Garino, que también lo extrañaron, no tuvieron en la etapa de preparación para jugar, también se notó en el juego. Y no nos olvidemos que falta Luis también. No, eso ni hablar. Así que, nada, tenemos que contagiarnos con energía, con nuestra identidad, con actitud. Creo que eso es más importante en este momento que la táctica. Si bien hay que respetar la táctica, por momentos tenemos que meter la intensidad. Cuando le metimos intensidad podemos correr la cancha, podemos jugar mejores ataques estacionados, pero siempre a raíz de la intensidad y buena defensa.